a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas una vez más a otrasvocesradio.org, el antídoto contra la desidia. Hoy es viernes 24 de enero de 2014, os habla José desde Japón, como siempre. El programa de hoy tenemos tres temas distintos, aunque todos relacionados. Lo primero que vamos a tratar es cosas de economía, que es algo que no debemos delegar y que no es tan... Hay algunas horas básicas que no son tan difíciles de entender. Precisamente para acercar la economía, que tanto nos afecta, pues vamos a utilizar fragmentos de una conferencia de un economista crítico, sobre todo con la ideología neoliberal imperante, que muchos conoceréis ya. Se llama Juan Torres López. Y yo lo que he hecho ha sido tomar material de dos de sus conferencias en las que trata de quitarnos el miedo a una terminología oscura que aparentemente puede ser difícil de comprender, y en la que trata distintos pues asuntos que nos afectan cotidianamente y con los que tenemos la necesidad y el deber moral, si queremos, de mojarnos. En la siguiente parte del programa quiero seguir con el tema de las armas nucleares y de los intentos que se están haciendo para deshacernos de ellas, en el marco de la conferencia que se celebrará en febrero, los días 13 y 14, en México, una conferencia internacional acerca de las consecuencias humanitarias de las armas nucleares. En el programa número 12 entrevistamos a un activista mexicano. Os remito a ese programa para el que lo quiera... para el que se quiera hacer una idea de lo que va a ocurrir en Nayarit. Y en el programa de hoy vamos a escuchar la primera parte de una larga entrevista con el director de la Fundación por la Paz, o Fundipau, en la que nos habla de los gobiernos españoles y sus políticas en relación con las armas nucleares. Para el programa siguiente dejo la segunda parte de la entrevista, que está más centrada en lo que desde la sociedad civil podemos hacer para contribuir a solucionar este enorme problema. Bien, y en la última parte del programa, aun a riesgo de hacer un programa demasiado largo, pues no puedo resistir la tentación de poner un poco de material del turno de preguntas de la presentación de Podemos, del viernes pasado, el viernes 17, en la que, bueno, se le hacen dos preguntas a Pablo Iglesias y me parece que sus respuestas son bastante interesantes. Entonces, escucharemos este material al final del programa. La calidad del sonido, pues bueno, veréis que deja bastante que desear, pero bueno, yo creo que merece bastante la pena. Por cierto, el turno de preguntas entero lo dejo en la audioteca, en nuestra página, en otrasvocesradio.org, audioteca. Bueno, de hecho, no sé si lo he puesto ya. Bueno, si no lo he puesto aún, lo pondré pronto. Y estoy trabajando en, tengo a un amigo trabajando en mejorar la calidad del sonido en lo posible. Bien, entramos ya en lo que es la primera parte del programa. Voy a empezar con un fragmento de una conferencia de Juan Torres López, que se llama Contra la crisis. Es un muy breve fragmento en el que nos da, él empieza diciendo que la gente desconfía con razón de los economistas y de la economía. Me parece que es, la reflexión que hace me parece muy, muy interesante y muy relevante. La gente desconfía mucho, con razón, de la economía y de los economistas, porque la idea que normalmente tiene la gente es que la economía es una cosa complicadísima y que, por lo tanto, como no se entiende nada, pues uno se desentiende. Cuando sale un economista en la tele y uno no entiende lo que está diciendo, pues es como cuando yo voy a llevar el coche y el del taller me dice: no, mira, Juan, es que esto lo que tengo es la tapa del Delco, porque digo... arréglame tú el coche. Y eso es lo que pasa en gran medida con las cuestiones económicas. Se hace un discurso súper oscuro para que la gente diga: esto es cosa de los técnicos, arréglalo, que lo arreglen los técnicos. Eso es una cosa muy importante, porque significa que la mayoría de la gente se desentiende de las cuestiones que se resuelven o no, que se resuelven de una manera o de otra, en función de que la gente intervenga también y las decisiones que se toman. Yo creo que voy a tratar de demostrar en esta charla rápida que hasta las personas que no hayan oído nunca hablar de economía no solamente pueden entender la economía y las cosas que están pasando, sino que pueden saber lo que hay que hacer claramente para resolver esos problemas. Bueno, pues teniendo esto en cuenta, vamos a escuchar fragmentos de otra conferencia, cuatro fragmentos, que explican bastantes cosas que yo creo que debemos entender todos o que tenemos que están a nuestro, entenderlo está a nuestro alcance, ¿no? Y actuar en consecuencia también. El primer fragmento habla del fundamentalismo ideológico neoliberal que regula el pensamiento económico de las instituciones, pues eso, que regula nuestra vida económica, perdón. Está relacionado con lo que decía el economista argentino Claudio Katz en nuestro programa número 12. Y bueno, explica también los efectos del hecho de que el Banco Central Europeo no pueda prestar directamente a los estados, sino que tenga que haber un intermediario privado que hace un negocio estupendo con esto. El siguiente fragmento explica cómo la deuda no es un fenómeno meteorológico, sino que es un negocio y responde a intereses comerciales, ¿no? Y bueno, esto deja sobre la mesa muy claramente que no hay comunidad de intereses entre el 1% y el 99%. No podemos esperar que ese 1% pues quiera sacarnos de la crisis cuando es el que se está beneficiando de ella, ¿no? El tercer fragmento explica cómo la economía real está sacrificada completamente a una economía ficticia de la especulación financiera, ¿no? En la que se explica cómo ese 1% pues a lo que dedica su dinero, ¿no? Y por último, el último fragmento, bueno, él empieza diciendo que imaginemos, y me parece algo que hay que hacer, imaginemos que unos tanques empezaran a destrozar hospitales, escuelas, etcétera, pues él dice, hay que reaccionar, ¿no? Reaccionaríamos si eso ocurriera. Y bueno, pues no es muy distinto lo que está pasando. Entonces este fragmento termina con varias alternativas que me parece que, bueno, hay que escuchar. Y nada más, os dejo escuchar estos cuatro fragmentos. En este listado de grandes errores que yo creo que se han mantenido a lo largo de la puesta en marcha del diseño de la Unión Europea, pues yo creo que habría que mencionar algo que es importante, y es un fundamentalismo ideológico extraordinario, que se ha manifestado sobre todo en varios aspectos, pero posiblemente pues en tres o cuatro de una manera mucho más importante. En primer lugar, no tengo mucho tiempo para dedicar a subrayar este asunto, pero simplemente lo voy a comentar, aunque sea de pasada. En primer lugar, a la hora de analizar el problema del paro. El problema del desempleo, las autoridades europeas lo siguen considerando como un asunto del mercado de trabajo. Es decir, siguen planteando o analizando, considerando y tratando el problema del desempleo como un asunto que se puede resolver simplemente operando en los mercados de trabajo. Y más concretamente, claro, eso lleva a pensar o a considerar como que el desempleo es un exceso de oferta que se resuelve disminuyendo, haciendo que disminuya el precio del trabajo. Es un error que ya hace 70 u 80 años que sabemos que es fatal y que además sabemos por qué es un error, por la sencilla razón de que es confundir el todo con la parte y porque comporta dejar de lado algo esencial, y es el mercado de bienes y de servicios. Dicho de una manera muy coloquial, de nada le sirve a un empresario que abaraten el despido, que disminuya el salario, que le favorezcan las condiciones de negociación, si no tiene clientes, si no tiene demanda. Y esa idea que deja fuera el mercado de bienes y servicios y el grado en que la demanda efectiva puede enfrentarse a la producción, pues es una fatalidad, es un error fatal, porque lleva a generar constantemente una política de reducción del salario que aparentemente es muy favorable para el conjunto de las empresas, pero que en realidad solo favorece a los grupos empresariales que tienen mercados cautivos, sobre todo fuera de Europa, porque las empresas que viven del mercado interno europeo se encuentran cada vez en peor situación como consecuencia de la caída constante del salario y, por lo tanto, de la caída constante en la demanda que tienen esas empresas. El 80 o el 90 1,5% del empleo en Europa lo llevan a cabo pequeñas y medianas empresas, que en su inmensa mayoría trabajan para demanda interna, para el mercado interno, y por lo tanto necesitan, en realidad, una alta demanda efectiva, no salarios más bajos, sino todo lo contrario. Un segundo elemento, una segunda manifestación muy importante de este fundamentalismo económico, ideológico, por parte de las autoridades europeas, se refiere a la idea de la competitividad, un concepto estrella para las autoridades europeas, pero que está basado también en otro error, básicamente en dos errores. En primer lugar, que la competitividad, tal como lo entiende la Unión Europea, se basa exclusivamente en la reducción de salarios, porque lo que se va buscando en realidad es una transformación en el régimen salarial y en el modo de generación de beneficios, y luego también sobre una idea que en cierta medida podríamos decir que es una falacia. Si se pone a que sean competitivos reduciendo salarios todos los países europeos, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría del comercio que llevan a cabo los países europeos es intraeuropeo, pues la caída, la reducción de los salarios constante, permanente, en cada uno de esos países, lo que va a hacer es que cada uno de ellos empobrece a los demás para tratar de ser competitivos. En una economía que, para un gran porcentaje de los intercambios, actúa como si fuera cerrada y constituida por un grupo de países, es imposible que todos sean competitivos. Es decir, es imposible que no haya un resultado de suma cero. Por lo tanto, son ideas sobre empleo, sobre competitividad, que no funcionan, que no llevan a crear empleo, que no llevan a crear actividad. Y lo mismo podríamos decir con la idea fatal, basada sencillamente en la concesión de un privilegio a la banca privada, que lleva a prohibir que el Banco Central no financie a los gobiernos. Como ustedes saben, un poco antes en algunos países, pero luego ya en el Tratado de Maastricht y en los posteriores, se establece el principio, efectivamente, de que el Banco Central Europeo no puede ser el banco de los gobiernos, no puede financiar a los gobiernos. Yo simplemente les voy a dar dos datos para que ustedes se den cuenta de a dónde lleva eso. Imaginen, en primer lugar, por ejemplo, el caso español. Si desde el año 1989 hasta la actualidad, a finales de 2011, el saldo presupuestario del Estado español hubiera sido financiado por un banco central, por el Banco Central Europeo, un auténtico banco central, pongamos al 1%, que es un poco más del interés que hoy día cobra el Banco Central Europeo a los bancos privados, está dando el dinero al 0,75, pero bueno, pongamos al 1% para hacer esta simulación. Pues bien, ese saldo presupuestario del Estado español, tan mal gastado como algunos dicen, tan elevado en gastos de educación, de sanidad, etcétera, pues bien, si hubiera sido financiado al 1%, a final de 2011, la deuda que se hubiera ido acumulando en España sería del 14% del Producto Interior Bruto. Si ahora estamos al punto de alcanzar el 90%, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué estamos? ¿Por qué el Estado español tiene hoy el 90% o va a tener a lo largo de 2013 el 90% del PIB en deuda pública? ¿Porque se gasta mucho en sanidad? ¿Porque se gasta mucho en educación? ¿Porque las comunidades autónomas despilfarran el dinero, como dicen? Son los intereses. Es el resultado de que el gasto público no haya sido financiado

Pues esos eran los cuatro fragmentos de la conferencia de Juan Torres López en la Universidad de Deusto, que os dejo en la audioteca, en nuestra audioteca, en otrasvocesradio.org/audioteca, para el que la quiera escuchar completa. Es bastante larga, está, es de alrededor de 2 horas, pero merece bastante la pena. También quiero dejar la otra conferencia, Contra la crisis, de la que ponía el primer fragmento, pero esta conferencia tiene el audio es bastante malo y tengo a un amigo trabajando en ello para arreglarlo. Cuando lo tenga lo pondré. Espero que pueda estar para este domingo. Es muy instructiva, muy clarita, y responde o da respuesta a preguntas que, bueno, pues que todos nos hacemos. Básicamente, cómo la banca nos está haciendo el lío y los efectos que tiene esto y cómo se puede evitar. Pasamos ahora a la siguiente parte del programa, en la que tenemos una entrevista con Jordi Armadans, director de Fundipau, o Fundació per la Pau, o Fundación por la Paz. Es la primera parte, vamos a escuchar la primera parte de la entrevista, en la que Jordi nos habla de armas nucleares en general, y en particular de los distintos gobiernos españoles y su relación con ellas. La semana que viene escucharemos una segunda parte en la que el foco de la entrevista está más puesto en lo que podemos hacer desde la sociedad civil. Jordi, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por concedernos la entrevista. ¿Puedes contarnos, por favor, cuáles son los principales problemas económicos y ecológicos que supone el que haya armamento nuclear? Bueno, digamos que las armas nucleares hay que situarlas en lo que son armas de destrucción masiva, y eso quiere decir que su impacto de destrucción es muchísimo más elevado, digamos, en una proporción muchísimo más elevada que cualquier arma que de por sí ya tiene, pues, una pistola, un fusil, ya tiene un nivel de destrucción, ¿no? Y obviamente eso quiere decir que si las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que eran unas bombas muy concretas, producieron el efecto de matar a miles y miles de vidas humanas, dejar absolutamente inhabitable pues zonas muy grandes alrededor de Hiroshima y Nagasaki, todo eso obviamente ahora podría ser superado porque la capacidad de destrucción que tenemos con los arsenales nucleares actuales es muchísimo más elevada que la potencia de esas bombas, ¿no? Por lo tanto, cualquier problema que se produjo en esas explosiones se habría incrementado en caso de que se utilizaran o en caso de que hubiera algún accidente por parte de algunas de las armas nucleares almacenadas, ¿no? Los riesgos económicos son evidentes en el sentido de que, como parece que no se fabrican y parece, o sea, no se hacen nuevas armas nucleares y no se usan, puede parecer que no hay un coste económico, ¿no? Digamos, solo hay un peligro latente, pero que no hay un coste económico. Pero la verdad es que, claro, las armas nucleares no son una cosa que se pongan en un almacén tranquilamente, sino que suponen pues unos riesgos en seguridad muy elevados, y eso cada año todas las potencias nucleares tienen que estar, digamos, pues muy vigilantes, muy estrictas con los procedimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso al final pues supone una factura de costes de mantenimiento, de seguridad, etcétera, etcétera. Eso, según la campaña ICAN, los tiene concebido que son alrededor de 90.000 millones de dólares anuales que supone estos costes de seguridad, ¿no? Por lo tanto, no pensemos que por el hecho de que no se hagan nuevas armas nucleares no hay coste económico. Sí que lo hay, y obviamente en la situación actual pues eso es doloroso, ¿no? Luego está que efectivamente las armas nucleares, caso de explotar accidentalmente, de usarse, pues provocarían muchísimos problemas ambientales, ¿no? Por un lado, pues todo lo que sería la lluvia ácida, mayor destrucción de la capa de ozono, probablemente cambios en temperatura que afectarían pues lo que serían las estaciones normales, digamos, que hasta ahora hemos conocido. Es decir, realmente supondría unos impactos gravísimos en el medio ambiente y obviamente eso afectaría la vida de las personas, de las que hubieran sobrevivido, de las que hubieran quedado vivas, ¿no? Porque no sería un ambiente normal, sino sería un ambiente gravemente afectado. Muy bien. España en foros internacionales vota recurrentemente en contra de cualquier iniciativa real que pueda conducir a la prohibición de las armas nucleares. ¿Nos podrías contar un poco desde cuándo y las motivaciones que hay detrás de esto? Bueno, digamos que es una situación que viene de lejos y hay varios elementos a tener en consideración, ¿no? Por un lado, no ha habido realmente hasta hace poco, pues, un seguimiento por parte de la sociedad civil sobre el tema de las armas nucleares, con lo cual, pues, bueno, el gobierno no ha notado una presión o una sensibilización o una postura diferente a la que tenía hasta ahora, ¿no? Eso se está corrigiendo en los últimos tiempos, pero digamos que históricamente, hace 20 años, 10 años, no había un trabajo en ese sentido, como si ha habido un comercio de armas, en minas antipersonales, en bombas racimo. Por lo tanto, eso sería un elemento a considerar por el hecho de que el gobierno pues no haya tenido un papel ni muy positivo ni muy activo en este asunto. También eso nos remite que en general el tema de las armas nucleares pues en general no interesa especialmente a la ciudadanía en España por el hecho de que España no es un país nuclear, por lo tanto pues bueno, hay poca atención social, política, mediática en general sobre este asunto. Y luego más en concreto sobre la postura que ha ido tomando España para ello legislar en el entorno de la prohibición de armas nucleares. Muchos de ellos son países pues, de América Latina, de África, de Asia, pero sí que es cierto que en Europa hay pocos países que estén implicados. Por lo tanto, lo que está haciendo España finalmente es de alguna manera pues, no salirse de la línea, ¿no? Pero si la mayoría de países europeos, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, pues no están por abrir ese proceso, pues ellos de alguna manera pues actúan en coherencia, ¿no? Y por lo tanto se someten un poco a lo que sería esa postura mayoritaria. Hay que intentarlo y eso se está haciendo y bueno, ha habido varios contactos con el gobierno últimamente, se está trabajando y bueno, de alguna manera la idea es que vaya creciendo el número de estados en el mundo que estén apostando para esa prohibición y que España finalmente sea también uno de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho posible? Bueno, yo he estado viendo, comparando los países que no apoyaban las declaraciones conjuntas con la lista de miembros de la OTAN, y he visto que el caso de Dinamarca es uno de los dos que sí que está, o sea, que es miembro de la OTAN y a la vez puede apoyar esta declaración conjunta. ¿Tienes alguna idea de qué es lo que ha podido ocurrir allí o que si podemos hacer algo parecido nosotros? Bueno, yo pienso que partiendo de lo que es, de que en general, por decirlo de una manera, los países occidentales de Europa, Estados Unidos y tal, pues no están en general muy en línea con esa postura, pero teniendo en cuenta que existen algunos casos, de lo que se trata es de ir moviendo, ¿no? En el fondo es hacer el trabajo que siempre se está haciendo con muchos otros temas, lo que pasó con las minas, lo que pasó con las bombas racimo, lo que ha pasado recientemente con el tratado sobre comercio de armas, que es que, bueno, hay que ir trabajando, hay que ir ganando nuevos aliados y en la medida que haya más, pues también será más fácil que otros se sumen, ¿no? Por lo tanto, es una carrera de fondo que hay que estar siempre ahí y que hay que ir intentándolo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, probablemente históricamente todos los lugares está vinculado a lo que era la Guerra Fría, ¿no? Y por lo tanto el tema de los bloques y ese nivel más de política internacional. Y en los últimos años se está haciendo hincapié en que, bueno, finalmente las armas nucleares son un peligro desde un punto de vista estrictamente humanitario y por lo tanto, en tanto que un grave reto en temas humanitarios, pues los estados tenían que ser responsables y actuar con determinación para evitar esos riesgos, ¿no? Y esa nueva manera de presentar el tema de las armas nucleares, pienso que ha ganado más estados para la causa, puede facilitar que estados como España, pues que tradicionalmente no habían estado, pues también vayan moviendo su actitud, ¿no? Al final, ¿no? Por ejemplo, en el Comité de Desarme de la Asamblea General de Naciones Unidas, pues España, aunque no cambió su voto, sí que en cambio en su intervención pues hizo mención al grave problema humanitario que podría sucederse si estallaran o hubiera algún tipo de acción con armas nucleares, ¿no? Con lo cual, bueno, eso ya es un pequeño cambio, un pequeño matiz que ha introducido y se trata de ir insistiendo hasta conseguir que se mueva. ¿Me puedes decir cuándo ha sido esto y si está disponible la fuente en internet, por ejemplo? Bueno, eso en lo que sería pues el diario de sesiones de Naciones Unidas del Comité de Desarme de la Asamblea General, pues eso se puede encontrar. Eso fue en octubre, ahora no te sabría decir exactamente, a finales de octubre creo que fue. Vale, de acuerdo. Por cierto, esto que el gobierno sea socialista o popular no tiene, no cambia nada, ¿no? De una, vamos. La verdad es que en nuestra experiencia no se puede decir en todo, evidentemente. Ahora estoy hablando en temas de desarme y control de armamentos. En general no ha habido una especial diferencia, para lo bueno y para lo malo. Es decir, que cuando, por ejemplo, España pues ha estado pues apoyando el tema del Tratado sobre Regulación del Comercio de Armas Mundial, pues el gobierno socialista de Zapatero estaba ahí y el gobierno del PP ha estado ahí. Cuando pues también, es decir, que no sabría si decir desgraciadamente, pero en cualquier caso la realidad es que no ha habido, en otros asuntos de política exterior sí, pero en las cuestiones estrictas de desarme y control de armamentos no hay una especial diferencia entre un partido y otro. De acuerdo. Bueno, también te quería preguntar acerca de cuál fue la evolución de la postura española cuando se prohibieron las minas antipersona y también más recientemente cuando se prohibieron las bombas de racimo. Si hubo un cambio entonces y si podemos esperar que haya un cambio en el tema del armamento nuclear. Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que en los dos casos, tanto en minas como bomba racimo, digamos que pasó un poco el mismo esquema, ¿no? Tanto en minas como bomba racimo, de entrada el gobierno español pues se situaba sin demasiada convicción y sin demasiado entusiasmo, pero se situaba entre los países que de alguna manera parecía que querían aprobar un tratado. Aunque en las fases finales de las dos negociaciones, digamos que España pues mantuvo un perfil muy modesto, muy poco ambicioso en los contenidos del tratado y tanto en un caso como en otro, digamos que intentó que fuera un tratado menos fuerte en su contenido, es decir, que dejara pues excepciones o que dejara posibilidades o que no fuera muy determinante en sus preceptos. Incluso en el tema de bomba racimo, digamos, sería un elemento aún más grave, como había empresas que se dedicaban a producir bombas racimo, había algunas de ellas que habían elaborado pues algún tipo de bomba racimo pues especialmente avanzada en lo que sería su desarrollo y sus características, pues intentó que la prohibición de las bombas racimo no afectara a la tipología de bomba racimo que estaba intentando desarrollar, por ejemplo, instalada, ¿no? Y en ese sentido, eso fue un intento real y diplomático, lo vimos porque estábamos ahí, de España, de intentar que el tratado no fuera el máximo de prohibición, prohibitivo que podía ser, Sí. ¿no? Por lo tanto, digamos que de entrada una actitud más o menos de apoyo, después, pues unos elementos que te hacen ver que hay una agenda oculta de intentar que no sea una prohibición total o completa. Pero luego lo que a mí me interesa y que siempre está con estos casos, tanto en el tema de minas como en el tema de bomba racimo, cuando finalmente pues parecía que había un acuerdo, cuando eran conscientes que estábamos allí, que estábamos apretando y que teníamos buenos contactos en sociedad civil, en medios de comunicación, pues finalmente no se atreven a vetar o a no apoyar o a no firmar o a no estar en el grupo de salida de los países que firman ese tipo de tratados y finalmente España lo firma todo. Y luego públicamente pues dice que son entusiastas activos a favor de eso, ¿no? Bueno, es decir, que en los dos casos se ve una evolución clarísima de defender unos intereses ocultos a pues, apoyar la causa totalmente. Y mi lectura positiva es que, bueno, finalmente el gobierno, aunque tenga intereses ocultos, tiene en cuenta también los costes de imagen, ¿no? Los costes que le puede suponer pues hacer una actitud u otra y eso depende de nuestra fuerza, de nuestra incidencia, de nuestra sensibilización, para que exista este contrapeso, ¿no? Y en los dos casos, pues, podemos decir que gracias a ese contrapeso cívico-social, pues, y obviamente que también había muchos países en el mundo que estaban apostando por ello, pues España finalmente se pone en el lado bueno, ¿no? Y eso, pues, nos anima a que se pueda repetir en otras ocasiones, ¿no? Es diferente en el caso de armas nucleares, no hay tanto un tema de intereses como yo pienso, sencillamente, un no querer salir de lo que sería, pues, la postura mayoritaria, más o menos políticamente correcta, ¿no? Es decir, quizás sería una falta de atrevimiento, una falta de valentía en este caso, pero bueno, el hecho de que se haya podido mover incluso intereses políticos económicos nos indica que la movilización social siempre es un factor positivo y dinamizador, ¿no? ¿Habría un miedo a represalias si se saliera de esta línea de la OTAN, por ejemplo, o no? Bueno, está claro que en política exterior, pues cuando un país teóricamente aliado pues hace algo que no está bien visto por los otros, pues bueno, no sé si represalias, pero sí que bueno, pues si España tiene algún tipo de ambición en algún aspecto y necesita el apoyo de algunas potencias para conseguirlo, pues obviamente quizá este apoyo no sería o no sería tan fuerte, ¿no? Son ese tipo de cosas que se hacen en política exterior y que bueno, pues que obviamente puede estar influyendo, ¿no? Aunque insisto que pienso que también históricamente el hecho de que no haya habido bueno, pues un trabajo de movimientos y de ONGs alrededor de eso también ha hecho que no hubiera no notaran una presión del gobierno acerca de eso, ¿no? Y por lo tanto, en la medida que desde hace un par de años se está trabajando en ese sentido, yo pienso que esto también se puede notar fácilmente, ¿no? Bien, esa era la primera parte de la entrevista. Continuaremos con ella en el próximo programa. Como os comentaba antes, centrándonos ya más en lo que se puede hacer desde la sociedad civil, lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Para el que le interese en particular este tema, quería recordaros que en el programa número 12 de Otras Voces Radio, pues ya dedicamos bastante tiempo al asunto. Entrevistamos a Héctor Guerra, que es coordinador para la campaña de la abolición, para la abolición de las armas nucleares para México y el Caribe. Y bueno, sí, como digo, continuaremos en el próximo programa con el tema. Bueno, nos movemos ya hacia el final del programa. Yo pensaba terminarlo aquí, pero resulta que he escuchado material que me parecía pues muy bueno y que quería poner también. Y tiene que ver con el proyecto Podemos. Para el que no lo conozcáis, expresado muy rápidamente, es un intento de hacer que nos podamos unir a efectos electorales, pues todos los que estamos, dicho muy malamente, a la izquierda del PSOE, ¿no? Bueno, primero para las elecciones al Parlamento Europeo que tendrán lugar en mayo y bueno, yo creo que para mucho más en el futuro. Es algo incierto. De momento, pero bueno, a mí por lo menos me ilusiona, a pesar de que pueda tener sus problemas, ¿no? Como cualquier otra cosa. El proyecto se presentó el viernes pasado, y hubo pues una presentación y después un turno de preguntas. En el programa pasado, pues, pusimos del martes, el programa nuestro el martes pasado pusimos pues ese audio de la presentación. Y hoy quiero poner dos respuestas de Pablo Iglesias a dos de las preguntas que se le plantean. Me parece muy muy interesante. Por cierto, el audio completo lo dejo en o lo dejé ya en su día en nuestra audioteca. La calidad es muy mala, pero bueno, estamos intentando mejorarlo. Y bueno, yo diría que la calidad del audio es inversamente proporcional a la calidad del contenido. Con lo cual, bueno. Pues eso, que os lo recomiendo. Si alguien tiene una propuesta mejor que la nuestra, si alguien tiene una propuesta mejor, un proceso abierto y participativo a la gente, un proceso que permita a cualquier ciudadano elegir qué persona va a hablar públicamente para tratar de poner palabras a la indignación social, nosotros estaremos encantados de escuchar sus propuestas y seguramente nos convence que lo hagan, que nos digan afiliarnos todos a nuestro partido o hagamos una coalición o hagamos una sopa de letras, a lo mejor tienen razón, que pongan los argumentos encima de la mesa y que nos convenzan. Nosotros no estamos proponiendo ser ni un partido, ni una coalición, ni una oferta en el mercado electoral, sino un método. El método está bien, que lo discuta la gente. Si está mal, que nos digan, este método no funciona. Es mucho mejor elegir a los candidatos en un órgano de dirección. Es mucho mejor que un órgano directivo elija a los candidatos, así es como se construye la unidad. Es mucho mejor

y de cómo podemos enfrentarnos a ella. Esto para el próximo programa. Hasta entonces, pues os invito a todos, como siempre, a difundir este programa lo máximo posible. Y si alguien se anima a enviar comentarios, con críticas, con consejos, con cualquier cosa que se pueda hacer mejor o cualquier cosa que queráis escuchar y que pensáis que se pueda conseguir. Y bueno, también animar a quien quiera a participar en este podcast, que a mí me gustaría que fuera un proyecto colectivo. Nada más. Sí, una última cosa, se me olvidaba. Recomendar el programa de Barrio Canino del viernes pasado. Hoy saldrá otro, imagino. El del viernes pasado es una tertulia hecha en abierto sobre, bueno, inseguridad ciudadana, brutalidad policial y demás temas que tanto nos tocan. Bueno, he de decir que os tocan más a los que no vivís aquí en Japón como yo. Bueno, pues lo dicho, nos vemos y nos oímos en el próximo programa de Otras Voces Radio.org, el antídoto contra la desidia.